Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia los vientos amados de Laguna Libros. Intentamos leer, pues revisar todo lo que llega, porque no deja de estar esta sensación de qué tal que en lo que no leí haya algo espectacular. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez con una editorial que teníamos muchas ganas de conocer más, que ya hemos leído, que es Laguna, y estamos con Ana Lucía Barros y María José Ojeda. Muchísimas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. No, gracias, Lucas. Qué emoción estar acá. Ay, qué rico. Muchas gracias. Bueno, uno podría decir que debe empezar por la historia, pero a mí me gusta empezar como en desorden, hablando un poquito de libros. Yo trato de sugerirle a las Puerto Imaginantes y los Puerto Imaginantes que nos metamos mucho a los sitios web de las editoriales. En el caso de ustedes, ustedes también sugieren meterse a La Diligencia, ¿no? Es como una alianza importante y hay un montón de libros, qué maravilla, muy ricos y no sé, ahorita de pronto puedo profundizar sobre ellos, pero dos o tres libros que nos recomienden que estén ahí como de papayita en el sitio web. Uf, qué difícil igual siempre como sí. Comenzar recomendando libros porque, no sé, yo creo que, bueno, pues Laguna es una editorial independiente colombiana, publicamos narrativa latinoamericana colombiana, también tenemos una línea de no ficción, de poesía y de novela gráfica. Y un sello nuevo que, bueno, si quieres ahorita hablamos un poco como de cómo está armado el catálogo de Laguna, así como Laguna, Cohete, Cardumen y muchos cardos en una línea nueva sobre libros de naturaleza. Todo esto para decir que yo sí creo que en Laguna hay libros para muchos lectores diferentes. Podemos hacer trampa y recomendar tres yo y tres María José, ¿qué opinas? Bueno, pues de las novedades que estamos sacando ahorita para Filbo, yo podría mencionar Cartas nunca enviadas y otros papelitos, que es un libro de Cecilia Vicuña, que es una artista extraordinaria, y es como la colección de sus notas de cuando ella vivió en Bogotá en los 70. También diría Escarbar la herida, que es una correspondencia entre Laura Cero y Jessica Chiquillo, son dos amigas escritoras que se acompañan a través de diferentes corazones rotos. Y no sé, el tercero podría ser Acequia, que es un libro que sacamos, que es el primer premio Las Yuartas, es una alianza entre varias editoriales latinoamericanas. Es un libro muy divertido, muy polifónico, entonces creo que esos son mis tres. Suenan súper bien. Bueno, yo también entonces recomiendo tres libros. El primero también es una de nuestras novedades, que pues ahorita tenemos un montón de novedades para Filbo, que ya se viene dentro de un par de semanas. Y una de ellas es Bordado de Pelo, que justo tuvimos el lanzamiento anoche acá en Bogotá. Es un libro de cuentos de una autora bogotana que se llama Juliana Rodríguez Pavón, es su primer libro, y son todos cuentos sobre el bordado, y van hilando como distintas historias, entre ellas una historia de amor, todo muy relacionado con el oficio de bordar. Esa es una de mis recomendaciones. La otra también es una novedad de ahorita, que se llama Los Desvíos. Ana mencionó a Acequia, que fue el ganador del premio Las Yuartas, Los Desvíos es uno de los finalistas. Entonces es una autora también colombiana que se llama Juliana Camacho, y es una novela sobre una niña que le diagnostican escoliosis. Y entonces es un poco cómo vive ella la niñez a través de estas torceduras de la espalda y de otras muchas cosas. Y de pronto mi tercera recomendación puede ser Erial, que es así, ya no es una novedad, sino un libro que salió hace 2 años ya, y es ganador del premio de narrativa de Lisa Mújica, y es un libro de cuentos muy cortos, todos como sobre relaciones muy íntimas en la ruralidad, pero tienen como esta virtud de la brevedad y como del impacto en muy pocas palabras. Entonces yo creo que esas son mis tres recomendaciones. Qué nota. Ese de la ruralidad me hizo pensar en Sofoco. Nosotros aquí nos hemos leído últimamente Jardín en Tierra Fría, Sofoco. Bueno, pues Erial y Sofoco son ambos ganadores de la Lisa Mújica, que bueno, también viene ahorita en la cuarta ganadora de ese premio, que ya lleva 4 ediciones, 8 años. Se llama Alta Sangre, pero creo que la invitación es para que entren a la página de La Diligencia y busquen ahí todo nuestro catálogo, que como les decía, estoy segura que habrá algo para todos los lectores. Quiero cantar. Puerto de la Imaginación, comunión artística con insolencia. Eres mi guía. Y algo muy importante de las editoriales independientes es que son absolutamente claves para los nacimientos. Uno les tiene mucha gratitud a ustedes y a otras editoriales independientes porque descubren autores y muchas autoras. Les tengo especial gratitud porque yo siento que llegó a nuestras manos, empezó a ser tan conocida como merecía Laura Ortiz por ustedes. Sí, yo siento que eso es como una parte muy bella de la edición independiente, como buscar, digamos, Laura llegó con el premio Lisa Mújica, que igual fue una alianza de Lidartes con Laguna, pero también hay como otras formas y cosas que leemos, y bueno, como que es muy bello poder acompañar el nacimiento del primer libro de autoras y autores, como ese primer proceso. Sí, yo creo que es como de las cosas más bellas de la edición independiente, que igual yo creo que, no sé, también las editoriales comerciales lo hacen, pero sí hay como una atención y como una mirada hacia lo que está surgiendo, que creo que es muy chévere como poder hacerlo. Sí, en la independencia hay más capacidad de riesgo. Exacto. Y como una cosa con el tiempo también diferente, creo yo. Puede ser como más tiempo para dedicar, podría ser. A ver, Laguna nació hace 18 años y la fundó Felipe, como te decía, junto a dos socias, y nació como una editorial de arte. Es decir, ellos querían publicar libros de arte, pero de bajo costo, que no fueran como Coffee Table Books, que no fueran libros de lujo, y ahí publicaron varios títulos, pero era un mercado difícil porque creo que sí, como que no era tan claro quiénes iban a comprar justo estos libros que hablaban de arte, pero no tenían como imágenes a color, era como un laboratorio editorial con eso. Y luego comenzaron a publicar narrativa y publicaron una colección de ciencia ficción colombiana, que son 3 libros, entre esos Barranquilla 132, que es espectacular, que todavía tenemos en el catálogo, y ahí como que comenzó Laguna a irse hacia la narrativa. Luego llegó Memoria por Correspondencia, que claro, como estaba esto antes de los libros de arte, fue como el lugar al que llegó este manuscrito, y eso fue como un punto de inflexión para Laguna, porque pues es como el gran bestseller y un libro que comenzó como a llevar la editorial como hacia ir a ferias internacionales, entender la compra y la venta de derechos, y ya ahí como pues comenzamos ya a enfocarnos en la literatura latinoamericana y colombiana contemporánea. Por otro lado, también pues nos han interesado mucho los clásicos, como rescatar clásicos latinoamericanos recientes que no circulan tanto, que no existen en el mercado colombiano, y son como las dos líneas de narrativa. Y ya luego, pues, junto a Pablo Guerra comenzó Cohete Comics, que es nuestra línea de novela gráfica, junto a Alejandra Algorta Cardumen, que es la línea de poesía. Y bueno, ahorita también tenemos, como te decía, la línea de no ficción, que es Laguna Documental, que es una línea que existía hace varios años y estaba como quieta, y la retomamos para comenzar a sacar también libros de no ficción que nos interesaban mucho. Y bueno, junto a Laura Arango también tenemos muchos cartos. Eso es muy resumido como el Claro, recorrido de Laguna, y es es un también rizoma muy como, grande. exacto, pero creo que igual se mueve muy desde como lo que te decía el laboratorio editorial, y como de ver qué nos interesa y qué nos mueve y qué queremos también como que circule y que exista. Como saber. Sí, es como esto de, bueno, entonces tenemos la línea de literatura y acá seguiremos creciendo. ¿Y qué más está pasando? Como en el panorama latinoamericano y colombiano, que queramos como proponérselo a los lectores. Es a veces como chocante, pero también una editorial la definen sus renuncias, ¿cierto? Como esto no pasa un filtro. Yo creo que eso es una pregunta muy difícil de responder, pero creo que lo que nuestra apuesta es, como nos interesa mucho lo literario, el trabajo con el lenguaje, la sensibilidad de las autoras y autores, como un trabajo estético con el lenguaje, y también como cuidadoso y propuestas que resuenen con nosotros, como hay unos temas que nos mueven, no sé, nos mueve la memoria, no sé, las relaciones, cosas con el cuerpo, cosas con el medio ambiente, pero también creo que es muy bello ver cómo va cambiando, como creo que algo de construir el catálogo, que como te decía, es muy difícil de explicar. Creo que son cosas que primero nos emocionan y nos gustan, y luego hay como algo de para, ah, bueno, vamos, queremos sacar este nuevo libro que resuena con este otro, que pueden conversar, pero sin ser el mismo libro y sin ser la misma propuesta, como el equilibrio entre, como entre lo conocido y lo novedoso. Como que puedan dialogar sin que sea lo mismo y que tampoco se sienta como repetido de algo que ya funcionó. Creo que eso es como nuestra propuesta hacia los lectores. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. En Puerto de la Imaginación queremos vivir de esto que hacemos. La ilustración, el diseño gráfico, la lectura, la investigación que hace Isabel. También yo trabajo en investigación, en lectura. Isabel es muy buena para el archivo. Yo trabajo mucho en la entrevista. A Isa le gusta salir menos y entonces yo hago más locución, pero curiosamente, y muchas y muchos lo habrán experimentado ya, ella es más anfitriona que yo soy un poquito más investigador en pedagogías, lo visual de Isa, la mirada de Isa y cómo estamos acercándonos a esto que no es un hobby ni es un entretenimiento para nosotros, es amistad, es comunidad, es despertar la autoridad del otro, pero también acercar las obras de una manera pues que esperamos que sea muy placentera, muy sensorial, que nos abra el mundo y esto lo estamos haciendo en patreon.com. Patreon Es Patreon. Bueno, es un sitio web, todo es un sitio web, se parece un poquito a Netflix. Ahí uno escoge a quién suscribirse y entonces pueden buscar a Puerto, pedirnos el link. Vamos a ponernos juiciosos de estar ahí con el link. Eso se gradúa en dólares. Nos sirve a veces, pues, porque somos colombianos y colombianas, la mayoría. Que el dólar esté bajito. $11 es la suscripción que nos lleva a un archivo muy grande donde ya hay más de 50 entrevistas. Nos complacemos mucho, nos gusta mucho cuando sabemos que alguien se suscribió y empieza a devorarse más de 50 pedagogías sobre biografía, sobre entrevistas, sobre gramática, con muchos consejeros y muchas consejeras. Y bueno, se empiezan a devorar estas entrevistas y semanalmente estamos organizados para ofrecer un podcast y una imagen. Y una vez al mes tenemos una crónica. La crónica nos puede servir para dar muchas discusiones. También estamos ofreciendo una sesión, pues, en vivo, sincrónica, por Meet, virtual, una vez a la semana. Y decía, pues, yo con esto de que la crónica se puede conversar en esa sesión, y porque es habitar el espacio, la rutina, muchas veces la disciplina de un artista. Es muy impresionante con un teatro, es muy asombroso también los materiales que tiene un pintor, la biblioteca que tiene una escritora, un escritor. Entonces ahí pueden sugerirle a alguien que se meta un mes gratis, pueden hacer un regalo, se pueden suscribir si no están suscritos e intentar un ratico. Cada vez estamos como más tranquilos y más cómodos. De pronto alguien que nos escucha tiene mucha cultura, mucho acceso, muchas conexiones, y le basta con estar conectado con nosotros 2 meses. Otra persona de pronto encuentra colores, oxígeno con esto. Pero bueno, retomemos hoy este podcast, el tema que nos acontece, que es parte de nuestro rizoma, de nuestra comunidad, de nuestro propósito. Leer más y no leer cualquier cosa, leer literatura, leer poesía, leer novela. Entonces, tengamos también muy en cuenta, aquí yo creo que vamos encontrando una filosofía en Puerto, que es la de que podemos estar en muchas cosas, ser muchas cosas, apostarle a muchas cosas diferentes. Y entonces hay que ingresar periódicamente, pues nosotros también les hacemos el servicio, a lagunalibros.com. Y ahí pueden ver un catálogo hermoso, unas carátulas bellísimas. Y también quería recomendarles mucho la diligencialibros.com. Es una gran distribuidora de libros con la que están asociados varias editoriales. Luna también está asociada a esta. Es una distribuidora de libros, una distribuidora colombiana. O sea que estamos asegurando que estamos protegiendo nuestro ecosistema, y un ecosistema independiente. Muchos autores y autoras colombianas están viendo beneficiadas. No es lo único que vamos a recomendar, porque pues no todas las editoriales colombianas están en la diligencia de libros, pero para comprar los libros de Laguna, ingresen a la diligencialibros.com. Les quiero dar fe de que yo he comprado, hemos comprado 3 libros por ahí. Hemos comprado 2 veces por ahí El oficio de vivir de María Mercedes Carranza, y no sé si me vaya a decir mal el nombre, que lo voy a decir de memoria, Jardín en Tierra Fría o Jardín de Tierra Fría, por ahí lo tenemos, es hermoso, pero les quería decir que llega muy bien, llega muy puntual y están todas las facilidades de pago. Es decir, es un tema de mensajería potente de libros en Colombia, a muchos rincones, porque quiero resaltar lo que dijeron estas poderosas editoras en este podcast de que quieren llegar a municipios más pequeños, no solo a las ciudades principales, pero bueno, nosotros nos has llegado a Bucaramanga y a Medellín muy rápido. Entonces, muy recomendado la diligencia de libros. Llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Bueno, ya llegando al final y agradeciéndoles mucho, no sabían las ganas que teníamos de escuchar a Laguna, pues no sé si le quieran dar un mensajito final a sus lectoras y lectores y potenciales. Bueno, no, pues a nuestras lectoras y lectores, gracias, porque pues sí creo que a los lectores es a quien se debe la editorial, y a quienes no nos conocen, pues los invito como a entrar a las redes de Laguna, a nuestro catálogo en la Diligencia Libros y a ver qué les interesa, como que sí, como que se acerquen a algo nuevo, creo que es la invitación. Sí, muchísimas gracias también, Lucas, por la invitación al podcast. Con todo el Sí, muy cariño. chévere. Muchas gracias, María José Ojeda. Muchas gracias, Ana Lucía Barros, por estar en Puerto de la Imaginación. Y porfa, que se repita. Que se repita totalmente cuando quieras. Ay, muchas Creo gracias. Y cualquier que sí. noticia, nos ponen ahí los canales para estarla moviendo bastante. Igual nosotros nos estamos metiendo mucho al sitio web de ustedes y de la diligencia, las tenemos chuzadas. Gracias, Lucas. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.